En la jornada de hoy, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, junto con la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, se van a situar en las puertas de los principales supermercados, la grandes superficies que tenemos en nuestra localidad. Lo va a hacer con un fin, y es el de recaudar alimentos para el economato social y solidario de Cáritas Parroquial. Ya saben que cada año, pues desde la hermandad, principalmente el grupo de trabajo, ¿no?, en torno a la borriquita, se organizaba el ensayo solidario. A causa de la pandemia, el año pasado no se pudo llevar a cabo. Este año, bueno, pues tampoco va a poder ser, y es por ello por lo que se va a realizar esta campaña especial de recogida de alimentos. Vamos a hablar de este asunto, nos lo va a explicar el hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Aurelio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el ensayo solidario que no se puede llevar a cabo a causa de la pandemia y que viene, bueno, pues a ser sustituido en cierto modo por esta campaña de recogida de alimentos, ¿verdad? Pues sí, pues como tú bien has dicho, el año pasado ya, pues por motivo del COVID, no se pudo hacer el ensayo solidario que llevamos haciendo ya varios años, y entonces pues estamos por ponernos en las puertas de la grandes superficies, ¿no? El Mercadona, el Día y el Rodalcap. Pedimos la colaboración a nuestro Padre Jesús cautivo y colaboramos por las dos hermandades. Desde luego, pues, fue un gran éxito, de verdad, porque no tenemos más remedio que felicitar por Durique por la acogida que tuvimos, y esperemos que este año pues sea prácticamente igual. Sí, que bueno, el ensayo solidario tenía además también su tradición, era pues una actividad no solo por el plano solidario, sino también porque, bueno, pues en cierto modo hacía contribuir, ¿no?, a todo ese grupo de trabajo en torno a la borriquita, a todas esas personas, además porque había confraternización, ¿no?, con el resto de hermandades que también participaban y colaboraban con el ensayo solidario. Y la banda de cornetas y tambores que también nos acompañaba, es decir, que era un contexto de las dos hermandades más el más la banda de música y la agrupación musical. Bueno, eso no, te iba a decir que eso no se puede llevar a cabo, se pierde esa parte, ¿no?, de vistosidad que bueno, pues también formaba parte del ambiente navideño, ¿no?, quería decir. Pero lo que es el objeto principal, que es la recaudación de alimentos, esto se mantiene, ¿no?, con la campaña que vais a realizar este fin de semana. Hombre, es que después de visto todos los años que llevamos haciéndola y hablando con los grupos, con la gente encargada en Cáritas, pues claro, yo no decía aquí, cuando pusimos que no íbamos a hacer ensayos diarios por el motivo de igual que este año, ¿no?, decía que a ver si hacíamos algo, porque la verdad se notaba cuando lo hacíamos, ¿no? Y entonces lo hicimos y la verdad, pues, fue, ya te digo, fue desbordante, fue prácticamente el doble de lo que se coge en un ensayo solidario. En fin, que fue una alegría. Bueno, pues importante, ¿no?, esa recaudación, y sobre todo ver que el pueblo de Ubrique pues respalda iniciativas como esta, porque además, en cierto modo, esa aportación se queda en el mismo pueblo, ¿no?, porque el economato social y solidario pues actúa precisamente en las familias ubriqueñas que lo requieren, y eso, bueno, pues también quizás es un punto a favor, ¿no?, a la hora de contribuir, aunque la solidaridad debe de ser igual para todos, pero evidentemente si es alguien que tienes más cercano, pues quizás se refuerza un poco más, ¿no? Hombre, porque yo lo digo siempre, cuando anoche que tuvimos reunión para ponernos ya de acuerdo con los, para hacer los turnos de cómo van ahí, decíamos lo mismo, que cada uno tenemos lo que tenemos, ¿no? Y hay personas que necesitan lo más básico, que es el alimento, y que en estos días, pues si están junto con su familia, que por lo menos tengan una alegría de que el pueblo de Ubrique, porque no es, aunque la demanda de colabora, igual que Cáritas colabora en estas cosas, pero quien verdaderamente tiene el fundamento, esto es el pueblo de Ubrique, que es el que verdaderamente pone su kilito de comida o su ladita de anchoa o su lo que ponga, lo que buenamente ellos puedan, esos son los verdaderamente, ¿cómo te diría yo?, parte importante del grupo, porque sin ellos nosotros no haríamos nada. Nos pondríamos en la puerta o sacaríamos un paso y nos vendríamos a nuestras casas, pasaríamos un buen rato y ya está. Pero cuando tú llegas al almacén de Cáritas y empiezas a soltar bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y ves La celeridad que tiene el pueblo de Ubrique, pues la verdad, no tiene más remedio que al año siguiente pues empezar a hacerlo otra vez, porque ves que es una cosa necesaria y que ojalá no hubiera que hacerlo, pero bueno, desgraciadamente las cosas son así y ya saben, hay que hacerlo. ¿Cuánto se consiguió recaudar el año pasado con esta iniciativa? Pues, el año pasado fueron, si mal no recuerdo, porque estos datos los tengo archivados en la memoria. Fueron unos 1.900 artículos. En total, en kilos, claro, mira, artículo quiere decir, por ejemplo, si era un bote de potito, pues 10 botes de potito, no sé si me entiende, ¿no? Uh-huh. Fueron unos 1.900 artículos y un total de kilos de 1.300, a los 1.500 no llegó, 1.200 y pico, 1.300, no me acuerdo exactamente. Uh-huh. Después, fíjate tú bien que vamos, merece la pena echar ahí una mañana y como hoy, este año una tarde y una mañana, hemos pensado entre las dos hermandades de ponernos viernes y domingo, y viernes y sábado, perdón, y entonces pues es una alegría la satisfacción de cuando tú, yo de verdad, el año pasado no nos parábamos de echarnos fotos con toda aquella cantidad de alimentos, porque es una alegría, una satisfacción que tú hayas sido partícipe de esa acción que ha hecho el pueblo de Ubrique. Claro. Bueno, pues una gran satisfacción, desde luego, ver que se consigue recaudar tantos kilos de alimentos que después, como decimos, van a repercutir en familias ubriqueñas necesitadas que acuden pues al economato social y solidario para realizar esa compra, ¿no? También. Recuerden, por tanto, que las personas que se van a colocar, bueno, lo vamos a conocer, ¿no? Porque aquí en un pueblo nos conocemos todos, pero las personas que se van a colocar en las puertas de estas grandes superficies, pues son integrantes de las hermandades y que lo que vayan a dar, el alimento, el producto que vayan a dar, va a ir destinado a Cáritas, que eso es importante también recordarlo, ¿no? Vamos con los detalles, Aurelio. Horario, punto donde vais a situar. Pues mira, se van a colocar en el Rodalcá hoy viernes de 4 a 8 de la tarde. Después, mañana sábado de 10 a 2 de la tarde. Va a haber varios grupos, ¿no? Vamos a entrar uno y ve a una persona y cuando sale ve a otro, ¿no? Se han hecho varios turnos para que no tengan allí a toda la gente preparada, ¿no? En el Rodalcá. Los horarios son en todos sitios iguales. Está en el Mercadona y en el día allí de junto al cementerio. Vale. Van a hacer los tres puntos, porque el año pasado también nos pusimos en los callejones, pero con la gente que pasa y eso es un tinglado y hemos decidido ocupar nada más que las tres grandes superficies y ya está. ¿En la puerta, en el exterior, en el interior? Sí, en el exterior. En el Rodalcá estaremos, igual que el año pasado, allí junto debajo del techadito, en el Mercadona, justamente a salir por la puerta, uh-huh. y en el día de allá arriba, pues a mano derecha, que hay un pequeño techadito, y allí nos ponemos allí a la salida de la puerta. Uh-huh. Ahí estarán las personas. También habrá una usa, por si alguien quiere echar un donativo. Que salga y no se dé cuenta y no compra alimentos, lo que sea, quieren echar agua, quiere, pues también automáticamente la hucha se le entregan. En la hucha no sabemos lo que después, si no lo dicen ellos. Fueron también, me parece que fueron 300 y pico euros, 400 euros, no me acuerdo. Eso se lo entregamos a ellos entero y ya ellos lo abren y ya no lo dicen exactamente lo que hay. Claro, porque a lo mejor muchas personas por despiste no se dan cuenta de que está puesto el stand y al salir. Ay, no compra nada. Tiene su alcancía allí, si quiere echar lo que quiera. ¿Me entiendes? Pues ya está, no hay ningún problema de ningún tipo. Claro. Bueno, y vamos con los tipos de los artículos que se requieren, ¿no? Cualquier tipo de producto es pero bienvenido, está. Pero está claro que hay unas necesidades que cubrir, ¿no? Podemos comentarlo. Sí, sí. Hablando con los encargados de Cáritas, a ver, no quiero ser pesado en este aspecto, ¿no? Lo que normalmente damos, me meto yo incluido, ¿no? Lo que normalmente, si estamos en el mercado, es comprar un kilo de arroz, un kilo de garbanzo, un kilo de lenteja, por decir tres productos típicos, ¿no? Pero claro, llega el momento dado, que el año pasado fue un éxito, llega el momento dado de que tiene mucho arroz, mucho garbanzo, ¿me comprende? Sí. Entonces, claro, como el supermercado ya está de otra forma, ¿no? Pues entonces ellos piden, a ser posible, las personas que quieran colaborar con leche, con zumo, con galletas, con potitos para los bebés, que también hay, los niños chicos también necesitan aceite de todo tipo, azúcar, arroz, todo eso, ¿no? Productos de limpieza, muy necesario, productos de limpieza, lejía, detergente, suavizante, en fin, todo lo que es de limpieza, gel de baño, champú, eso es lo que verdaderamente necesitan, lo que verdaderamente se necesita. Claro, que quieras un kilo de arroz, pues nada, un kilo de arroz, un kilo de garbanzo, aquí no hay ningún tipo de problema, todo se recoge y todo se lleva, pero si hay una persona que en vez de poner un kilo de arroz quiere comprar tres latitas de conserva, pues me comprende, es un alivio porque el arroz y el garbanzo y eso está prácticamente como siempre garantizado que se va llevando, se va haciendo, pero eso falta mucho y eso tienen que comprarlo para poderlo distribuir, ¿me entiendes? Y entonces, pues, si podemos ayudar en ese aspecto también, pues mejor que mejor. Siempre también se pone especial énfasis en productos para bebé, para menores, ¿no? La leche, zumo, galleta, leche, todo ese tipo de cosas. Hombre, porque las familias que están necesitadas también tienen niños pequeños, ¿no? Y, por natural, siempre van a estar comiendo arroz y garbanzo, ¿no? Pues si hay que darle un vasito de leche y una galletita o un potito, o, en fin, una cosita de esta, pues también le viene bien, me comprende. Bueno, pues son los productos necesitados. Como decíamos, se acepta cualquier tipo de producto, pero evidentemente esas necesidades que son las más acuciantes y son las que se distribuyen, ¿no?, a través del Economato Social y Solidario, pues son las que se solicitan especialmente, ¿no?, en esta campaña de recogida de alimentos. Estos dos días son los, quizás, bueno, dos días de compra navideña, dos días, este fin de semana y el que viene, ¿no? Son, bueno, pues habituales que haya muchísimo tránsito de personas. Y eso, evidentemente, pues beneficia también, ¿no?, la campaña de recogida de alimentos. Sí, otro año lo hemos hecho un poco más tarde, o que incluso metido ya en enero. Pero vemos que incluso las personas que se ponen allí, que son días de más fiesta, de más jaleo, de más ajetreo, más. Entonces, hemos buscado una zona intermedia entre el primero de mes y las Navidades, para que así también Cáritas, pues la semana que viene, pues tenga toda esa cantidad de alimentos allí y puedan hacer también en la fuerza de calidad que ellos dan, pues puedan también tener más recursos para hacerlo, ¿me comprendes? Claro. Bueno, pues eso en lo que concierne a la campaña navideña, ¿no?, que se afronta desde las hermandades, en este caso, desde la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Hacemos entre los dos, ¿eh? Sí, y el cautivo también, sí. Yo voy a conversar además con el resto de hermandades a lo largo de la mañana, en el transcurso de la jornada de hoy, ¿no?, por diferentes motivos y acciones navideñas que se desarrollan en nuestra localidad por parte de las cofradías obriqueñas, que no son pocas, la verdad, son bastante activas, y a todas ellas pues también vamos a preguntarle un poco por lo que se avecina el futuro, ¿no?, con el tema de la pandemia. En el caso de los remedios, vincular a la borriquita, aunque está ese grupo de trabajo, ¿no?, realmente, sí, que es el que lleva la salida procesional de la borriquita, pero como voy a aprovechar a preguntarles a todos, ¿no?, de cara al marco de la Semana Santa, pues también, Aurelio, si te parece, te lo voy a preguntar un poco a ti, ¿no? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo lo veis? El año pasado es que ni siquiera se planteaba comenzar a trabajar. Este año parece que hay como que sí intención de hacer algo, de empezar a trabajar. No sabemos lo que puede ocurrir de aquí a la Semana Santa, ni mucho menos, ¿no? Pero, en fin, ¿qué hay? ¿Qué intención? El grupo de trabajo de la borriquita, bueno, el grupo de trabajo que, pues, hemos estado viendo también la cuestión y hemos, porque, pues, ya por ir a otras hermandades, que si vamos a hacer esto, van a hacer otro. Entonces, nosotros hemos emplazado a enero, una vez ya que termine la fiesta, ver exactamente cómo está la cuestión y de ahí, pues, empezar a ver, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. La intención es de al menos empezar a ensayar, pero claro, todo depende de cómo esté la cuestión, porque tú estás viendo cómo está esto todos los días, ¿no? Todo sube, baja, entonces tampoco no vamos a correr un riesgo innecesario, ¿me comprendes? Entonces hemos emplazado de ya para una vez que pasen todas estas fiestas, pues reunirnos y ver exactamente, ya incluso a lo mejor nos reuniríamos las hermandades para ver qué es lo que hacíamos. Yo ya no sé lo que vamos a hacer ya en enero. No te puedo yo levantar porque te digo, nos vamos a reunir, si es que a lo mejor incluso ni nos reunimos. o te digo, pues no nos vamos a reunir, y en enero, si Dios lo quiere y gracias a Dios fuese así, pues estemos casi como estábamos hace un mes, pues, sería una alegría poder empezar a ensayar y poder, pero en fin, es una cosa que, claro, como esto cambia a diario, yo qué sé, es un sinvivir que tú tienes una atención que no sabes exactamente qué paso vas a dar. Claro, pero sí que es verdad que al menos, porque el año pasado yo recuerdo que preguntaba por estas fechas y no había intención ninguna, ni siquiera pasaba por la cabeza, al menos ya este año sí que hay intención, ¿no? Intención, de hecho, vamos, anoche tuvimos reunión y de una hermandad que no solicitó una cosa, pues acordamos que sí, que para adelante, que, ¿me entiendes? Que de hecho la gente se está moviendo, claro. Exacto. Pero con cierta precaución, con cierta no queriendo levantar mucho la voz, porque vaya a ser que te equivoques, ¿me entiendes? En fin, la gente se está moviendo para hacer algo. Claro que sí. Bueno, pues eso de cara a la Semana Santa, que todavía queda. Ahora, de momento, lo que estamos es en periodo navideño y, bueno, pues esa campaña, ¿no?, de recogida de alimentos importante que se va a llevar a cabo en la tarde de hoy. Recuerden, desde las 4 hasta las 8 de la tarde en los puntos del Rodalcás, del Mercadona y del Día, situado en la Avenida de Cádiz. Y luego también, bueno, pues mañana sábado, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, se van a situar allí integrantes de la Hermandad del Cautivo y de los Remedios para recoger alimentos que irán destinados al Economato Social y Solidario. Y por lo demás, Aurelio, desde la Hermandad de los Remedios, pues a celebrar la fiesta navideña, ¿verdad? Pues nada, como día no se da reunión, pues desde aquí felicitar a todo el pueblo de Ubrique por esta fiesta, que tengamos precaución, porque si tenemos precaución, pues quizás tengamos Semana Santa. Si no tenemos precaución, pues no tenemos Semana Santa, ¿me comprende, no? Es un poquito de ironía. Hombre, la verdad, ¿no? Es que tengamos precaución, y ya no por Semana Santa ni por nada, sino claro, por uno mismo, ¿no? Que la cosa no está tan neto y hay que intentar de solventarlo, sí. Felicitar a todo el público, como bien dicho, y también comunicar que este año también se ha hecho igual que el año pasado, en la colería de los recibos, ponía que una parte importante de las cuotas de hermano irían destinadas a Cáritas. El año pasado, una vez finalizada toda esta fiesta, pues nos lo pedimos a Cáritas, nos compraron ellos artículos de estos mismos que estamos pidiendo hoy en día, ¿no? Artículos de congelado, ¿no? Y le ha ido bien, y este año, pues, una vez finalizados todos los cursos, pues le dimos igualmente, y también se va a hacer entrega en estos días de un talonario de más de sobre 2.000 euros, 2.500 euros para las compras de estos artículos, ¿me comprenden? Uh-huh. El año pasado se hizo y este año, pues, pero eso es solamente la Hermandad de los Remedios, uh-huh. Ahí no interviene el cautivo. Uh-huh. Y este año, pues, si Dios lo quiere, pues también vamos, que ya me lo han dicho que se va a preparar todo. Claro, la bolsa de solidaridad, ¿no?, que tiene las hermandades, que se destinan, bueno, a distintas causas, y en este caso la de los remedios, pues esa, a través de esa bolsa, a través de esos recibos de hermanos, pues se va a destinar dinero también al Economato, ¿no? Exactamente, ellos compran artículos de congelado, y una vez que tienen finalizado ya un par de meses la compra, pues nos dicen: aquí está la factura, y nosotros pues se la abonamos automáticamente al proveedor, no a Cáritas. Nosotros la abonamos al proveedor. Así que realmente, bueno, Cáritas es como intermediario, ¿no? Pero lo que es el abono, toda la cuestión económica, pues se tramita, ¿no?, entre la propia hermandad y el proveedor. Bueno, pues es toda esa acción solidaria, como decíamos, que llega por parte de las hermandades de nuestra localidad, también en este periodo navideño tan importante, y bueno, pues esa contribución que en realidad se hace durante todo el año, pero que, bueno, en fecha señalada es cuando se hace pública y se da a conocer, ¿no? Muy señalada, sí. Exactamente, pero la acción solidaria de las hermandades pues se llevan a cabo pues prácticamente durante todo el año, aunque muchas veces ni siquiera nos enteremos, ¿no? No sea algo de carácter público. Lo he dicho, que eso no soy de verdad, ya lo digo, Rocío, no soy, mi gente colaboradora me lo critica mucho, porque yo siempre digo que no se entera la izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, pues la gente dice: ¿qué ve? Que no colaboráis, que no hacéis nada, que no es pum pum, que otras hermandades hacen. Y la hermandad de los remedios no está nunca parada. Y por eso lo he dicho ahora, porque la Hermandad de los Remedios nunca está parada. Lo que pasa es que no me gusta, es una cosa que, yo qué sé, que no me gusta decirla, y lo he dicho este año porque me lo critican mucho mis mismos compañeros. Pero en fin, ahí está eso. Bueno, pues es toda la información concerniente a toda esa acción solidaria, como decíamos, que desarrollan las hermandades de nuestra localidad, y en este caso, pues la de los Remedios, con la que hemos conversado. Recuerden esa campaña de recogida de alimentos hoy y mañana sábado en los distintos puntos de grandes superficies que tenemos aquí en nuestra localidad. Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos. A ustedes.